ahora. Y en la sintonía de la mañana, en la jornada de este miércoles 14 de noviembre, vamos a hablarles sobre el Día Mundial de la Diabetes. Ya saben que se conmemora precisamente en la jornada de hoy. Según la Sociedad Española de Diabetes, en el mundo hay 425 millones de personas con diabetes. En España, el 8,5% de la población está diagnosticada, pero casi el 6% es diabética y no lo sabe. Con la idea precisamente de concienciar sobre la diabetes, se conmemora cada 14 de noviembre, desde 1991, el Día Mundial de la Diabetes, una fecha que en nuestra localidad se lleva a cabo y se conmemora a través especialmente de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, con diferentes acciones que se van a realizar precisamente en la jornada de hoy. Algunas de ellas ya la han podido ver, como es colocación de esa fachada del San Antonio, que se ha vestido de azul con motivo de ese Día de la Diabetes. Pues de este asunto queremos hablar nosotros con la responsable de salud en el Ayuntamiento de Ubrique, con Virginia Bazán, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a dar la bienvenida. Virginia Bazán, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Pues desde el Ayuntamiento de Ubrique y a través de la Delegación de Salud también os sumáis a ese Día Mundial de la Diabetes, ¿verdad? Así es, Rocío, no podía ser de otra forma, ¿no? Los datos que tú acabas de nombrar sobre los millones de personas, ¿no?, a nivel mundial y también a nivel español también, que son personas que son afectadas por esa enfermedad crónica, y evidentemente nosotros desde nuestra Delegación de Salud del Ayuntamiento y a nivel local, a través de las entidades locales, pues tenemos mucho que hacer en la lucha y el avance por la diabetes, y ese es el principal motivo, ¿no?, que nos encuadra pues en este Día Mundial de la Salud, ¿no? Como tú comentas, el lema de este año es la familia y la diabetes. Los datos están ahí. Es verdad que la enfermedad tipo diabetes, la presentación más frecuente es como la diabetes mellitus tipo 2, que afecta principalmente a personas adultas, en la edad adulta, pero nos tiene que llamar la atención, y también la cifra es importante y nos tiene que sonar la alarma de que cada vez más, por la diabetes mellitus tipo 1, que aparece sobre todo en niños y en personas jóvenes, pues que es denominada como infanto juvenil, pues aparece en más casos, y ya estamos hablando de que en nuestro país, en España, cada año pues más de 1.200 niños pues son diagnosticados con esta enfermedad, ¿no? Por tanto, desde todas las entidades, tanto públicas, locales, a nivel nacional y mundial, pues tenemos que pues trabajar todos en la misma línea, luchando sobre todo por lo que es la prevención de la enfermedad y el conocimiento de cuáles son los síntomas, ¿no? Porque es verdad que ya tú nos resaltabas, y los datos ahí lo avalan, de que la enfermedad pues muchas de las veces pues pasa desapercibida, y de eso se trata muchas de las actividades, por ejemplo, que se van a desarrollar hoy, de concienciar a la población de cuáles son los signos y síntomas, realización de pruebas diagnóstica, un simple pinchacito en el dedo nos puede dar un valor orientativo del nivel de glucemia en sangre, y por tanto, yo te digo, es una enfermedad cada vez más emergente en niños, más de 1.200 niños al año, y eso debe ser un signo de alarma más que importante para que desde todas las entidades, no solamente a nivel local, sino a nivel también andaluz y español, pues nos concienciemos de la enfermedad, ¿no? Acciones que desde las instituciones se tienen que llevar a cabo en este caso, para combatir, ¿no?, el tema de la diabetes, ya no solo pues con lo que sería la atención sanitaria que se suele prestar a los enfermos, sino además también con el coste, ¿no?, de tratamientos, que son tratamientos muy muy costosos, sobre todo para tener esa mejor calidad de vida, ¿no? Son aspectos estos con los que se lleva trabajando, por ejemplo, a través de ADISICA, ¿no?, el colectivo de diabéticos de la Sierra de Cádiz, durante los últimos años. Sí, así es, ¿no? Le digo, son más de 3 millones de adultos que se diagnostican en España de diabetes, y se trata de una enfermedad muy costosa, no solamente para las entidades públicas, sino también para los ciudadanos, porque desde que se diagnostica la enfermedad, ya sabemos que, por desgracia, la diabetes es una enfermedad que no tiene cura, es decir, que es una enfermedad crónica, y lo único que podemos hacer es paliar y tratar esta enfermedad y luchar, por supuesto, con la prevención, y así pues también evitaremos costes. Y como ya digo, es importante también concienciar a la población sobre el diagnóstico de la enfermedad, porque mientras más tardemos en diagnosticar una enfermedad, peor va a ser el pronóstico a largo plazo, ¿no?, de esas personas afectadas, ¿no? Y los datos también están ahí, los datos económicos, de que la diabetes, junto con el resto de enfermedades crónicas, pues suponen un gasto a nivel mundial impresionante, porque son enfermedades que se cronifican, es decir, nos van a acompañar a lo largo de toda nuestra vida, y son enfermedades pues que van a necesitar pues mucha cantidad de medicamentos, de pruebas diagnósticas, los test de análisis, pruebas de farmacológicas y demás, ¿no? En ese asunto, y también incluyendo también a ese número de personas jóvenes, ¿no? Y cada vez más niños que padecen la enfermedad y la concienciación por parte de la familia, ¿no? Porque no, muchas veces si es una persona adulta, pues bueno, está enfermo, vale, pero si cuando se trata de un niño, pues yo creo que no debemos de concienciar aún más una enfermedad que por desgracia aparece en edades muy, muy, muy pequeñas, si niños con 2 años que ya empiezan a debutar, incluso menos, empiezan a debutar la enfermedad. Y lo que es el análisis diagnóstico de los pinchazos, de pincharse la insulina, hacerse el test de diagnóstico, pues son técnicas invasivas, que la llamamos nosotros, pruebas diagnósticas cruentas, y en esa línea, pues también la Consejería de Salud pues ha tomado cartas en el asunto, y también en ese sentido ya son más de 2.300 menores en Andalucía, que por los cuales se van a beneficiar, se están beneficiando muchos de ellos ya del nuevo sistema FLA, de monitorización de la glucosa, para impedir también que esos niños pues tengan que hacerse pues pinchazos en el dedo constantemente para ver el nivel el nivel de glucosa que tienen en sangre, ¿no? Como ya digo, 2.300 menores andaluces ya se están beneficiando, y tienen una previsión de extenderlo también a la población adulta, ¿no? Incorporarlos a ese sistema de flash de monitorización, y empezando siempre por la población de riesgo más vulnerable. Van a empezar por mujeres embarazadas, por personas con discapacidad y pacientes que tengan muchas hipoglucemias, es decir, que se le baje de forma frecuente los niveles de azúcar en sangre. Se hace una estimación de que unos 30.000 personas con diabetes pues se van a ver beneficiadas de su sistema. Y no solamente el sistema flash de monitorización para ver qué nivel de azúcar tienen en sangre, sino también pues se van a poder pues beneficiar de otro sistema, es decir, un sistema que se denomina bomba sensor, a través del cual pues se va a medir el nivel de sangre que tiene continuamente, que tiene el organismo, sin tener que hacerse de forma aislada pues un piquete, como ellos le denominan, ¿no? En definitiva, consciente de todos los recursos económicos que son necesarios de esta enfermedad, consciente de que cada vez afecta a más población infantil, consciente de la repercusión, y no solamente repercusión económica, sino a nivel personal, lo que supone pues vivir junto a, o sobrellevando la enfermedad de la diabetes desde los 2 años, por poner un ejemplo, pues también por nuestra consejería pues se simboliza o se sensibiliza con la enfermedad y apoya pues estas iniciativas y esta lucha, ¿no? Pero aún así debemos de seguir luchando por trabajar la prevención, trabajarla desde el punto de vista también de la visibilidad, porque como ya digo, es una enfermedad crónica, cada vez pues tenemos más calidad, más vivimos más años, por tanto esa enfermedad nos va a acompañar más tiempo a lo largo de nuestra vida, y luchar, como muy bien hemos comentado, por detectar de forma precoz la enfermedad, porque mientras más tiempo se tarde en el diagnóstico de la enfermedad, más mal pronóstico vamos a tener, ¿no? Sí, que te quería consultar, bueno, ya que estamos hablando, ¿no? Por entrar en aspectos un poco más concretos para alcanzar a entender, ¿no? Todo esto. Hacía referencia antes a, bueno, pues ese beneficio, ¿no? De los pacientes menores en Andalucía para poder optar a ese sistema flash de monitorización de la glucosa. Es lo mismo que los medidores continuos de glucosa que se han demandado, ¿no? En muchas ocasiones por parte de las asociaciones de diabéticos, y de hecho es lo que trabaja, ¿no? ADISIC aquí en nuestra localidad para poder financiarlo para sus propios socios con distintas acciones que emprenden. ¿Es lo mismo o es diferente? Nos estamos refiriendo a lo mismo. Sí, estamos hablando del mismo producto. Exacto. Como ya digo, esta norma, bueno, esta normativa, esta cobertura, ¿no? De este tipo de pacientes, pues prácticamente reciente, desde el mes de abril ya se está pues subvencionando a la población que entra dentro del protocolo estos sistemas de medición, y por supuesto pues decir, resaltar la labor que ya venía desarrollando en nuestra localidad la Asociación de Diabetes y Radical y Edifica, que estaban todos los proyectos que estaba trabajando y demás eran enfocados a poder subvencionarle ese material a sus socios, ¿no? Desde aquí pues resaltar ese trabajo arduo, difícil y han puesto todo encima del asador, porque no solamente beneficia a sus socios a nivel local, sino que también pues han podido plasmar su palabra y en esos organismos, ¿no?, de consulta, donde se toman estas decisiones y donde al final pues se decide subvencionar a estos pacientes pues de estos productos, ¿no? ¿Qué hace exactamente ese sistema Flash? ¿Qué es lo que hace? Continuamente te va midiendo la glucosa que tiene en tu cuerpo, pero no te inyecta, no es una bomba de insulina, ¿no? No, la bomba de insulina es otro producto. La bomba de insulina sí es un producto material sanitario que ya estaba implantado en nuestro sistema y que a personas que eran candidatas a ese producto pues estaba colocando, ¿no? Pero el sistema, hay un sistema que es el sistema combinado bomba-sensor que al mismo tiempo que te detecta el nivel de insulina te administra también puede administrarte la dosis de insulina, ¿no? Al mismo tiempo que te mide el nivel de glucosa en sangre. Hay diferentes aparatos, ¿no? Ese aparato lo que hace entonces es que te mantiene controlada la insulina y en el caso de que necesite un aporte, pues te lo indica, ¿no? Así es, ¿no? Hace poco tuvimos, también yo como sanitaria, tuvimos una reunión a nivel de área, ¿no?, sobre este tema y nos sorprendería, ¿no?, porque continuamente, de forma prácticamente casi mensual, están saliendo pues revisiones, actualizaciones de este tipo de productos y bueno, es un nivel que tenemos que hacer cursos intensivos para incluso pues aprender el funcionamiento de estos mecanismos, de estas bombas, de estos sensores, del sistema FLAS. Porque, te digo, son aparatos de última tecnología y cada vez se van mejorando, e incluso nos dando cuando llega alguna persona a las consultas, pues incluso si son personas jóvenes, pues tienen unos conocimientos muy actualizados y tenemos que estar a un ritmo acelerado poniéndonos al día con esos productos porque las nuevas tecnologías están ahí y vamos a un ritmo muy rápido. Y ya digo, nos decían que nos trasladaban que teníamos que hablar del último aparato que había salido y que recientemente, hace un mes, había salido otro, y vamos a un ritmo. Y también eso es interesante, ¿no? Claro. Tenemos la salud, debe de evolucionar al mismo ritmo del nivel tecnológico. Es una suerte el avance a nivel tecnológico que se está produciendo, y si la salud va en la misma línea, pues afortunado, ¿no? Claro, es que la tecnología se ha convertido, afortunadamente, como tú decías, en una herramienta imprescindible, ¿no?, en la atención de la calidad de las personas que tienen diabetes, porque les facilita pues todo ese cuidado, ¿no?, todo ese proceso de control de complicaciones que puedan tener, ¿no?, de prevención de las mismas, con todos estos aparatos que hemos estado explicando y que son básicos y elementales, ¿no?, para su calidad de vida, para mejorar su calidad de vida. Pues es uno de los puntos a tratar cuando hablamos, por ejemplo, de los diabéticos en este Día Mundial de la Diabetes, al que también desde el Ayuntamiento de Ubrique os sumáis, bueno, pues al resto de iniciativas que se han preparado por parte de los colectivos, ¿no? Sí, así es. Ya digo, trabajamos en Ubrique, el colectivo ADSICA tiene mucha fuerza porque es verdad que son muchas personas las que están afectadas, y hay mucha población que está afectada por la enfermedad y tiene un colectivo detrás que también lo respalda, pues eso es muy es interesante, ¿no? Desde aquí también, pues ya te digo, agradecer no solamente a la directiva, sino a todas las personas que forman parte de esa asociación y que siguen día a día luchando por su enfermedad, ¿eh? Y bueno, nosotros, como no podía ser de otra forma, pues nos hemos sumado en la colaboración con todas las actividades que van a desarrollar en el día de hoy pues este colectivo, ¿no? Algunas de ellas pues hemos apoyado y hemos colaborado en que se lleven a cabo, en otras pues bueno, hemos tenido iniciativas también desde aquí hoy, no solamente resaltar al colectivo, sino nuestro centro de salud también se suma hoy a la lucha contra la enfermedad, con una mesa informativa en el centro de salud. Todas las personas que acudan allí pues pueden pues también consultarla, y los profesionales sanitarios pues podrán informar de toda aquella duda que planteen, ¿no? Desde aquí también, ¿no?, yo creo que también tenemos que trabajar conjuntamente con esos centros generadores de salud, ¿no? Esos centros de salud pues también tienen que estar ahí a través de nuestros profesionales sanitarios, pues también impulsando pues esta lucha, ¿no?, y esta lucha por la enfermedad, ¿no? Y como ya digo, desde la Concejalía de Salud del Ayuntamiento, pues también nos sumamos y colaboramos con todas las actividades que el colectivo pues ha programado para el día de hoy. Algunas, como tú ya comentabas, iniciaron ayer con la iluminación de nuestro San Antonio del color azul, que es el color que simboliza la lucha por la enfermedad diabetes, y algunas otras más pues se van a desarrollar a lo largo de la tarde de hoy, en la que a partir de las 5:30 pues estarán en el centro de la Avenida España con esa mesa informativa, donde además de hacer la prueba del azúcar, pues se podrá degustar fruta y algunas actividades más que ha planteado la asociación. y también vamos a repetir una iniciativa que fue una iniciativa de esta concejalía, que fue la colocación de un fotocol en la Avenida España con el lema de la diabetes, y donde todas las personas que quieran pues poner su cara por la diabetes pues se podrán echar esa fotografía en el fotocol y además llevársela luego de recuerdo, ¿no? Y nada, es una iniciativa más. Y posteriormente por la tarde, ya luego a las 7:30, pues nos desplazaremos al Instituto Francisco Fatou y podremos disfrutar de una ponencia, una charla donde se va a hablar de alimentación sana, alimentación feliz, ¿no? Son algunas de las actividades pues que se han programado para conmemorar desde lo que es el tejido asociativo en colaboración con el ayuntamiento, pues este Día Mundial de la Diabetes, ¿no? Uh-huh. Y actividades que también, esta Concejalía de Salud también se suma a campañas que se han emprendido también por parte de otros organismos, a través de la Consejería de Salud, de la Junta de Andalucía, pues ha establecido una campaña a raíz de una noticia, ¿no?, que saltó a la medio de comunicación por un fallecimiento de un joven de 17 años que falleció por una cetoacidosis diabética, que es una de las complicaciones más importantes de la diabetes, y a raíz de ese caso, pues no solamente la familia, las redes sociales, los centros estatales y demás, pues quisieron desarrollar una campaña divulgativa enfocada en lo que es el diagnóstico temprano de la diabetes en España, y nos sumamos también desde esta delegación de salud, también nos sumamos a esta campaña en la que sus líneas principales pues van enfocados a la visibilidad de la enfermedad, de la lucha de la enfermedad, a través de utilizando hashtags sociales como por ejemplo Una Tira, Una Vida o Piensa en Diabetes. También nos involucramos con ellos también emitiendo también mensajes positivos en la lucha contra la enfermedad, difundiendo a través de asociaciones de pacientes, servicios autónomos, federaciones, escuelas promotoras de salud, a través de los centros escolares. También nos comprometemos a la difusión también de la enfermedad y algunas medidas más en las que, como no podía ser de otra forma, pues también las entidades locales pues tenemos que luchar en la misma dirección, ¿no? Y siempre pues aunando los esfuerzos, ¿no? Claro. Pues con toda esa información en torno a lo que es la conmemoración de ese Día Mundial de la Diabetes, que se está llevando a cabo la jornada de hoy también desde el Ayuntamiento de Ubrique, con diferentes iniciativas a las que se suma, nosotros nos vamos a quedar. Virginia Bazán, delegada de Salud en el Ayuntamiento de Ubrique, no sé si quieres comentar algo más antes de concluir. Sí, debemos resaltar nuevamente que son millones de personas en Andalucía las que se ven afectadas por esta enfermedad, en la que nos podemos ver afectados todos los ciudadanos, que tenemos que luchar por trabajando la prevención desde las entidades locales y cada uno desde su propia responsabilidad como persona, trabajando esos factores de riesgo, y así pues conseguiremos más salud y necesitaremos menos recursos para luchar contra la enfermedad. Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en la mañana. Muchas gracias a ustedes.